Avanzamos en algunos otros temas que nos interesan Sí, y que sí. tienen que ver con el uso del arma reglamentaria. Distintos organismos, sobre todo de derechos humanos o organizaciones feministas, están pidiendo a nivel nacional que las fuerzas de seguridad o que los integrantes de las fuerzas de seguridad no porten su arma reglamentaria cuando están fuera de servicio. ¿Qué dice Claro. sobre eso la ley? Mira, yo con eso disentimos y por qué te digo. El policía es policía las 24 horas, Juan. Nosotros, el policía que vemos de civil haciendo un mandado en un supermercado, Juan, está en funciones. Ese policía, si advierte algún tipo de irregularidad, un asalto a mano armada dentro de un supermercado, debe actuar. Es una obligación que tiene como profesional actuar. Nosotros sí. Lo dejamos únicamente como un empleado administrativo el uso del arma y la deja en la comisaría, son las 12 horas que actúa como policía cuando el policía está en las 24 horas, ¿me entendés? Lo que Entonces, pasa es que varios de los femicidios que se cometieron en la República Argentina fueron sí. cometidos por integrantes o miembros de las fuerzas de seguridad, algo que Sí. quizás no hubiese ocurrido si no tenían el arma reglamentaria. Sí, pero yo creo que pasa por otro lado. Nosotros sobre ese tema del que vos hablás, creamos un departamento de bienestar policial. Y el departamento de bienestar policial, que ahí es donde está la inversión grande que hay que hacer en esta circunstancia, nosotros tenemos que tener una gran inversión hecha con psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales, Juan. Porque al policía nuestro, justamente, lo tenemos que abordar en su vida diaria, en su actividad diaria. Y el policía nuestro, en esas circunstancias donde vamos a advertir a ver qué problemática tiene a nivel intrafamiliar. ¿Y por qué esto? Porque son seres humanos como cualquiera de nosotros y tienen problemas familiares como cualquiera de nosotros. Nosotros hay policías que pueden tener problemas matrimoniales, policías que pueden tener algún hijo con adicción o el mismo policía que puede tener algún problema de adicción. Bueno, a ese policía lo tenemos que contener en actividad. Entonces, si nosotros detectamos desde la función eso, desde la función del policía que hoy está en la calle y lo abordamos, seguramente no vamos a tener ese problema o si lo tenemos va a ser en mucho menor escala. Además de eso, también se prevé esta circunstancia de que administrativamente se puede tomar el arma del policía una vez que tenemos un problema de género, una discusión fuerte o una denuncia a un vecino que hay un matrimonio policial que tiene una discusión, tenemos la posibilidad a través de este proyecto de sacarle inmediatamente el arma. Y si es matrimonio policial, no solo sacarle el arma al policía, sino también a la víctima, que sería la señora en este caso. Pero no como victimario, sino como víctima la mujer. Porque la reacción de esa mujer con el arma reglamentaria también puede ocasionar un problema que le puede resultar mucho más difícil después solucionar. Entonces, a los efectos de evitar esto y haciendo un buen abordaje psicológico y psiquiátrico de ese grupo familiar, seguramente va a menguar muchísimo esta circunstancia, que es la que está pasando y la referencia que vos me haces en otras provincias. Entonces, se puede sanear con este bienestar policial. La División de Bienestar Policial apunta a eso. Nosotros nos debemos un abordaje inmediato a nuestra policía en actividad, porque tienen problemas, son seres humanos que trabajan 12 horas en actividad diaria. 12 horas que también es mucho, ¿eh? También es mucho, porque hay que estar en la calle 12 horas prestando atención y tratando de evitar y prevenir que no se cometa ningún delito en la vía pública o en algún hogar. Entonces, bueno. Perdón, sí, te Sí, escucho. los saludo. Mi nombre es Valentina. Hola, Valentina, buen día. Buen día. Quería, bueno, también hacer mención de que varios de los casos, estos que mencionábamos de femicidios, fueron denunciados varias veces. También habría que abordar de alguna manera que las denuncias también sean tenidas en cuenta ante ya Mira, la primera. Valentina, acá en la provincia. Esto funciona de la siguiente manera: denuncia de género que se hace en forma, que se hace en una unidad de género o en cualquier seccional policial, inmediatamente es puesta en conocimiento de un fiscal. De eso no me cabe ninguna duda, porque además lo manda el Código Procesal Penal esto. Nosotros todo ilícito, para eso están las temáticas de género inclusive, y todo ilícito de cualquier tipo, ni hablar de género, inmediatamente es puesto en conocimiento de un fiscal que interviene inmediatamente en esa instancia. Hoy por hoy funciona así y se toman medidas en forma inmediata. Pero para no esperar una decisión judicial, nosotros ya tendríamos la facultad de extraer el arma a ese policía y a la mujer policía, por supuesto, si fuera un matrimonio policial. Uh-huh. Eso es a los efectos de evitar una catástrofe como lo que ha sucedido en la provincia de Buenos Aires. Y es cierto lo que decís, a mí me indigna esto. Cuando te dicen que hay 10 denuncias de un hecho y nosotros estamos esperando a ver si le sacamos el arma o no a un policía. Claro. Eso es una barbaridad y no puede ser así. Ante la primera denuncia tenemos que actuar en forma inmediata. ¿Y saben qué? Tenemos que sacarle el arma a la persona. Hay que sacarle inmediatamente el arma. Más allá de que puede usar otra forma o puede llegar a tener otro arma. Y si hay otro arma, debería estar la policía y el fiscal de acuerdo para hacer un allanamiento y ver si existe otro arma. Y ver la peligrosidad. Pero ese abordaje de ese policía que ejerció esa conducta indigna, porque realmente es una conducta detestable, hay que hacer un abordaje psicológico y psiquiátrico. Uh-huh. Y eso no lo tenemos que dejar de lado. No, claro que no. Porque tenemos que ver si puede seguir siendo policía esa persona. Bueno, claro. Pues no somos nosotros los que tenemos que valorar eso, son los profesionales. Es decir, ustedes se fijaron, ¿cuántos psicólogos o psiquiatras intervinieron en un policía que tuvo ese problema de género en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuándo se mencionó un psicólogo, un psiquiatra que había abordado a esa persona? Nunca. ¿La abordarán? No lo sé si la abordarán. Bueno, en la provincia nosotros queremos que sea así, pero que sea con moneda corriente ese abordaje, ¿eh? No porque tengan un problema. Hay mucha gente que tiene problemas psicológicos y ni siquiera los reconoce. Eso se detecta charlando con ellos, conversando, una entrevista, pero de un profesional que conoce el tema. Claro. Yo si me siento a hablar, o vos tal vez si te sentás a hablar con un policía, y no nos damos cuenta que hay algún atisbo de agresividad en esa persona, o de odio, o de bronca, no lo sabemos. Bueno, pues nuestra policía no puede vivir así. ¿Cómo lo contenemos? ¿Cómo lo detectamos el problema? Saliendo a buscarlo. Los tenemos que salir a buscar. Ministro de Napoli, le agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Bueno, gente. Seguramente vamos a seguir desarrollando este tema y viendo cómo avanza en la legislatura provincial esta ley de seguridad ciudadana que fue presentada la semana pasada.